Siento que el tiempo transcurre muy lento y no te puedo ver y ya no sé qué hacer. Quiero tenerte otra vez en mis brazos, saciarme con tu amor, abrigarme tu calor. Y la distancia te aleja más, tanto que no sé dónde estás. Y si me vacío en mi corazón, parece una visión, me atrapan tus recuerdos y me pregunto qué tonto fui, porque me alejé de ti, si siento que te quiero. Te aleja más, tanto que no sé dónde estás, ni si me recordarás. Te necesito junto a mí, ahora comprendo que sin ti ya no sé lo que es vivir. Yeah.